situación. Pero esa mierda le sigo a seis. No dejes de sentir, no dejes de escuchar la escudería pa'l frente. Acomodando todo, qué lindo que está el estudio, ¿eh? Una maravilla hoy. Hubo pruebas ayer del turismo carretera, están trabajando la gente de los zonales porque se viene un fin de semana con actividad. ¿Cómo andas, Jorge Bianchi? Buenas tardes. Todo bien, buenas tardes. Ya partiendo para la barría de mi parte. Y bueno, hay anotados del TC, del TC Pista. No hay mucha actividad internacional, pero bueno, en definitiva, estamos con toda la información. Hay novedades con respecto al TC2000, por ejemplo, el equipo Renault. Si bien oficialmente, que se aclare bien, no está confirmado el callejero de Buenos Aires, ya prácticamente es un hecho. Es un hecho. Falta que el hombre que regentea el gobierno de la ciudad de Buenos Aires diga que sí, en conferencia de prensa, que la van a realizar a la brevedad en el ACA, para que Macri diga, bueno, muchachos, empiecen a trabajar para el fin de viernes. Muy bien, mañana jueves estará partiendo la delegación de la CTC hacia la Antártida para llevar hacer algo que va a ser histórico y que seguramente va a estar en los libros Guinness, que es un auto de turismo carretera circulando, funcionando en la Antártida Argentina. Augusto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Contame qué se viene de karting el fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El fin de semana vamos a tener Paco, piloto asociado karting del oeste, que va a estar disputando la séptima fecha del año en el kartódromo Rubén Luis Di Palma de Ciudad Evita. Bueno, y en la tierra, en Verónica, si el tiempo acompaña. En la tierra, si el tiempo acompaña, vamos a tener los muchachos de Verónica van a disputar una nueva fecha, la séptima del año, ahí en Verónica. Bárbaro. También el TC Platense se va a estar presentando el fin de semana en el Roberto Moura de La Plata. Se espera un buen número, ¿eh? Ha estado trabajando la gente de la categoría y se espera un número importante del TC Platense. Y vamos a estar hablando con protagonistas que estuvieron probando y anduvieron muy bien. ¿Qué más, Jorge? Tenemos el resultado de ayer de las comunitarias del turismo de carretera y hablando de la número uno del país. Estuvieron en Mendoza, en San Martín Mendoza, tanto Fernando Miori como Argento, inspeccionaron el autódromo. Falta un poco de tiempo, pero bueno. La base de datos de virus ha sido actualizada. Bueno, también el fin de semana va a haber Fórmula 4, donde hay chicos de La Plata que están participando, y el TC del Oeste, otra de las categorías que habitualmente corren en el predio de ruta autovía Juan Manuel Fangio, kilómetro 49. Presentamos el programa y ya comenzamos a desarrollar toda la información que hoy sí tenemos mucho. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Walter. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartuchos. Compu Express. Lo último en tecnología está en 51-17-18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Aprende a disfrutar de un clásico platense. Almendra Café Bar. Encontrate con el estilo y la buena onda en una esquina clásica de la ciudad. 8:57. Desayuno, menú ejecutivo y cenas. Almendra Café Bar. Shows en vivo a partir de los jueves. Reservas para cumpleaños y eventos al 425-6071. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, caza, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, en Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata de Timberland, Berrel y Jack Papi. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. La escudería. La escudería. No somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Esto es bueno. Sí, sí, lo felicitamos a Armando Páez, por la puesta en el aire. Realmente nos pone música que nos gusta. Vamos a presentar los tiempos de ayer, que anduvieron muy bien algunos autos en el turismo carretera, donde Canapino marcó la diferencia en las comunitarias, que yo esperaba más cantidad, esperaba más cantidad que vengan a probar, pero como la CTC da la posibilidad que el que no pudo ir ayer puede ir más adelante, entonces tienen la posibilidad de estar probando, tanto en el Mouras como en 9 de julio, de ahora en adelante, cuando quieran, esta prueba la tienen habilitada. Presentamos, Lorena, los tiempos de ayer en el Roberto Mouras de La Plata. Presenta Grupo Marcar la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología, servicios del automotor, 148, 45 y 46. Oh, sorpresa, dos que están peleando la Copa de Oro solamente probando ayer en el Mouras en la comunitaria. Así es. Jonathan Castellano y José María Pechito López. Y de Pechito López, no se pierdan hoy la nota que le hicimos ayer a la tarde cuando terminaron las pruebas. Te digo a los oyentes, te digo a vos, Jorge, porque sí, habla de todo. Es lindo agarrar a los pilotos cuando termina la prueba. Tranquilito, ¿no? Están tranquilos y hablan de todo. Agustín Canapino con el Chevrolet marcó el mejor tiempo con minuto, 28 segundos, 164 milésimos. Jonathan Castellano con el auto nuevo, minuto 28, 308. José María Pechito López, 1.28, 4.23. Cuarto, Martín Basso, anduvo bien también, el hombre de Rafaela, 1.28, 504. Quinto, Juan Bautista de Benedictis con el Ford de Necochea, 1.28, 6.29. Siguen todos en 1.28, ¿eh? Sí, sí, ligero. Posteriormente, Leandro Mulet, buen trabajo el de La Plata, ya vamos a aclarar el tema con Leandro Mulet, 1.28, 7.52, buen trabajo. Laureano Campanera ya en minuto 29.080, Cristian 12, 1.29.136, Jonathan Castellano con el auto viejo, 1.29.255, Carlitos Okulovich con el Torino, que corría Bocio, 1.29.273, poquitas vueltas, y Diego De Carlo, 1.31.010. El mejor, Agustín Canapino, sobre el final de la tarde, fresquito, caucho nuevo, 1.28.164, el ex campeón. Campeón hasta fin de año, pero ya no va a tener el 1 el año que viene. Bueno, sobre esas pruebas, algunas aclaraciones. Por ejemplo, Canapino fue con motores de Claudio Biseglia, lo mismo que Basso. Los dos con motores de Claudio Biseglia que se los alquiló para esta prueba. Esas son dos de las aclaraciones. Y el tema de Okulovich va con un auto del Makin Parts, como lo decía Jorge. Que era un Torino que estaba parado en la categoría, pero Dano, vendemos Lore y escuchamos, empezamos a escuchar testimonios de protagonistas ayer de los que estaban girando en el Moura de la Plata. Visita la Mercedes y te sorprenderá. Servicio completo para camiones y pickups en gracia y mecánica. Ruta 36 y 506 en Nextel 689 Asterisco 2190. Apostá y ganá en la Gatera, agencia hípica y de lotería 49 esquina 136. Llámanos al 479-9964. AFA Motors Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados, 13-354 y 155, teléfono 461-3482. Bueno, esta nota la hiciste vos, Augusto, que es con Tomio Cotavizcaya. Le preguntaste un poquito de todo y estaba conforme con lo que había hecho. Hablamos de todo un poco, ahí en la casilla del Power Team, nos del invitó a pasar. Castellano Power. El Castellano Power. Nos invitaron y bueno, tomamos unos ricos mates y hablamos un poquito de todo, así que muy interesante la nota. Presentamos la nota, Lorena. Presenta tapas de cilindro el Rafa, Rafael Espósito, hijo, reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio en la esquina de 38 y 139. Acá en Roberto Mora de La Plata, con Tomás Urreta Vizcaya. Tommy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias a vos, Lorena, y bueno, ya terminando un poco el día de pruebas. Bueno, contame un poquito cómo ha sido tu día de pruebas acá en el Roberto Moura. Fue tranqui, fueron tres vueltas que estuvimos sobre el auto viejo de Jonathan, en el cual pudimos redondear algo positivo. Si no se pudo redondear una vuelta, se pudieron sumar algunos parciales y ver que era un tiempo medianamente bueno. Así que habrá que ver qué decisión se toma y a partir de ahí veremos nosotros si seguimos con un auto o con el otro y si se puede llegar a trabajar para modificar la puesta a punto para el lado nuestro y ver si podemos pegar un saltito de competitividad. Decime con el corazón lo que vos pensás, ¿con cuál te quedás? ¿Con la blanquita o con la que usaba anteriormente Jonathan? Y la blanquita la venimos trabajando bastante hace tiempo y encontramos un rumbo en el cual quizás no nos está acompañando del todo la suerte y es un auto muy competitivo, pero bueno, el auto que deja Jonathan hoy, no nos tenemos que olvidar que sumó muchísimos puntos durante todo el año. Si bien él armó un conjunto hace muchas temporadas y está trabajando muy firme con la marca, creo que podemos encontrar una evolución un poquito más y encontrar un camino para empezar a sumar y empezar a repuntar un poquito. ¿La decisión cuándo la toman? ¿Ahora en un rato? ¿Analizando con la computadora? ¿Cuándo se toma la decisión? La decisión grande quizá la tiene que tomar él por el cambio de auto de él o no, y después de ahí nosotros ya más o menos algo tenemos pensado, veremos qué es lo que se presenta, pero bueno, en un principio había que esperar que termine él, el pincho, y después de ahí veremos nosotros. Bueno, se viene Olavarría, arranca una etapa definitoria, lamentablemente no estás dentro de los 12, ¿vos cómo lo encarás? Y para nosotros, bueno, el cambio quizás de Balcarce por Olavarría, porque es un circuito que teóricamente nos tendría que quedar bien, un circuito rápido, con pocas curvas. Lo vamos a encarar de la mejor forma, tratando de sumar puntos, que es lo que nos falta un poco en el campeonato. Si bien los resultados parciales vienen apareciendo, tenemos buenas clasificaciones, buenas series. Vamos a ir a redondear un buen domingo y traernos buenos puntos. Porque es hoy en día quizás lo que nos está faltando. Claro, la intención es sumar buenos puntos para a fin de año tener el número más bajo, ¿no? Sí, obviamente también, es una etapa en la cual también tenemos que estar competitivos para poder ayudarlo a Jonathan, más puntos podamos tener nosotros, quizás más le restamos a los contrincantes que tenga él. Hoy tuvo una muy buena prueba, lo vi muy firme, así que Dios quiera podamos estar a la altura para poder ayudarlo. Bueno, Tommy, gracias por estos minutos y gracias por estar en la jury. Dale, desde ya agradecer a Metal Ford Castellano Power Team, a todos los patrocinantes y al equipo por dejarme esta oportunidad de probar el auto. Ahí estaba la palabra de Tommy Urreta Vizcaya. Viaja seguro y disfruta. Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia. Llámanos al 450-0684. Si en Loco Resto Barri para festejar comiendo muy bien, todos los jueves el Lighting Night, las mujeres no pagan la cena. Si en Loco Resto Bar en diagonal en 74 esquina 58, reservas al 453-0230. Estación de servicio en Las Palmeras, cargue GNC y combustible. Con su carga de gas, sume puntos y gane avenida 72 entre 10 y 11. Bulonera Catedral con todo el año entrado de equipos para soldar MIG y TIG, inverter y corte por plasma. En 55 y 15, llamanos al 483-1971. Muy bien, y hablábamos del buen tiempo de Leandro Mulet. Lo tenés en línea, Jorge, y lo podés saludar. Sí, señor. Minuto 28:07:52. Está mejorando la Chevy del piloto de la ciudad de La Plata. ¿Cómo te va, Leo? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Jorge? Buenas tardes a vos y a toda la gente ahí de trabajo y a toda la audiencia. Bueno, vino un tero desde el Mouras y siempre nos cuenta cosas, ¿vio? Porque vos, sí, en serio. Hoy es fácil enterarse, ¿no? Sí, es fácil, sí. Porque vos tenías una fecha de suspensión, apelaste, y bueno, sí. La CTC te da permiso para que vayas a Olavarría y la cumplas en Río Gallego, la suspensión, ¿es así? Sí, sí, es así, así que bueno, estuvimos trabajando mucho para ir a la prueba, primero a Mar del Plata, y bueno, ahora a la prueba y ahora trabajando para lo que es para la carrera, ¿no? Bueno, en la última se mejoró, ya prácticamente no es un segundo infracción que tenías, sino que estás achicando en clasificación y obviamente, al andar bien en clasificación, te la rebuscás en la serie para la final. ¿Es así? ¿Mejoró el Chevrolet? Sí, sí, mejoró mucho, o sea, mucho. Mejoró poquito, pero es lo que nos estaba faltando y bueno, ahora se empiezan a ver los resultados. Bueno, obviamente que en la serie me mandó una macana y me rocé con uno y se pinchó la rueda, pero allá de eso el auto había clasificado a un segundo con vista a mejorar. Bueno, llovió el trabajar, ¿no? Pero viene bien, mejoró muchísimo el chasis y bueno, estamos muy contentos, seguimos trabajando. Ayer trabajamos muchísimo en suspensión, anclaje y varias cosas, y el auto pensamos que pegó otro saltito, así que si Dios quiere va a andar bien en Olavarría, ¿no? Charlábamos fuera del micrófono con mi compañero Daniel Solés y decíamos que el motor siempre rindió bien, así que la mejora en el chasis está este resultado positivo. Sí, sí, por supuesto, o sea, lo teníamos bien claro porque los motores lo hacemos nosotros, lo hace Emilio Gaspari con Rafael, mi viejo y demás. Lo teníamos claro, pero nunca lo habíamos podido constatar, digamos. Y esta vez fuimos a probar con el motor que habíamos probado en Neuquén, que habíamos probado en La Plata, que fuimos a Mar del Plata y era un motor gastadito, que lo mejor que habíamos hecho en La Plata era 30 y medio hace 2 meses más o menos, 2 meses y medio, y hoy se ve reflejado que el motor no es lo que necesitamos como para estar mejorando las posiciones o la clasificación y demás, ¿no? Hoy si el chasis anda un poquito mal, perdés muchísimo, ¿no? Así es. ¿Qué tal, Leandro? Te saludo, buenas tardes. Y la consulta es, ¿se viene Olavarría y vas a estar presente en una competencia, un circuito que te cae como a vos en lo personal? Sí, sí, en realidad varios circuitos me caen cómodos y tratamos de hacer siempre lo mejor, pero bueno, yo pienso que todavía no hemos demostrado lo que tenemos que demostrar con este auto y tratar de llegar entre los 15 en la final, que sería muy importante para nosotros para volver a conseguir sponsor y volver a conseguir el presupuesto que necesitamos como para estar acorde a la categoría, ¿no? La gente que te acompaña, la gente que en el equipo trabaja carrera tras carrera, me imagino que se siente gratificada después de lo de ayer, estar ahí otra vez cerquita de los más rápidos. Sí, por supuesto, o sea, fue más gente que más allá de lo de ayer, en la clasificación pasada clasificamos a un segundo, que no es poco, y bueno, venimos trabajando hace varios años, no es de esta temporada nomás, ¿no? El año pasado trabajamos mucho para comprar el chasis, anduvimos muy mal en las últimas carreras. Este año empezamos muy mal también y bueno, venimos trabajando hace, yo pienso que 3 años para tratar de revertir esto, y si Dios quiere se está empezando a dar vuelta, y si Dios quiere vamos a tratar de traer un resultado acorde, que para nosotros un resultado acorde es terminar entre los 15, cosa de que se vea un poquito más presupuestariamente el auto en publicidad y que se vea por televisión y demás, ¿no? Bien, se viene una nueva mecánica en el turismo de carretera, no solamente en el TC, sino en varias categorías. ¿Están organizados como para recibir esta nueva mecánica? ¿Cómo va a ser la cosa para el año que viene, Leo? Sí, el sistema de trabajo sería más o menos parecido, por lo que hemos estado hablando con la gente de la CTC. Los motoristas seguían trabajando con la parte de abajo del motor. Obviamente después nos entregarán las tapas y se irá a banquear a lo de laborito como para que estén todos los motores iguales, y después de ahí los motores se sortearán, así que por ahí mi motor le toca a otro y a mí me va a tocar otro motor, ¿no? ¿Te podemos pedir un favor? Dale. Sacale el imán. Sí, espero. Estamos muy tranquilos. En la serie no. Esperemos, a ver, en la serie no se pegue nadie. En la serie sacáselo. En la serie sacáselo, en la final no. No, ni hablar. En la serie hay que tratar de terminar entre los 10 en la serie. Yo pienso que sería muy importante para nosotros para alargar la final un poquitito más adelante y más tranquilo, como te venía diciendo, ¿no? Terminar entre los 15 para nosotros hoy en día es muy importante. Bueno, el abrazo a Darío, a tu viejo, a todos los chicos que trabajan en el taller. Siempre digo, ¿no? Los laburantes del turismo de carretera. Buena suerte, Leo. Por supuesto, bueno, muchas gracias. Un saludo a Emilio, a Rafa, que están laburando a mano poder con el motor, como para llegar. Obviamente a mi viejo, a Darío, a Pan Dulce, a todos los sponsors, a la gente de GLS Gas, a la gente de Pablo Vega, del municipio, a Rafatera, que nos da una mano también. La verdad que muchísimas gracias a todo el mundo, porque bueno, es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo como para tratar de seguir en todas las carreras y si Dios quiere se verá reflejado en un futuro, ¿no? El testimonio del piloto de la ciudad de La Plata, Leandro Mulet. Móvil Gas, obleas y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación, equipos de GNC de presión positiva, Móvil Gas 13 y 527, teléfono 482-9503. Martín Chef, comidas para llevar, 10 años atendido por su dueño, llámanos al 489-2121. También podés pasar por 54 entre 10 y 11. Parabrisas Plus, cristales originales polarizados, floteos y alarmas. Tenemos láminas para cristales antirrobo, 44 casi esquina 131. Teléfono 414-1600. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, también repuestos originales y alternativos. Avenida 31, esquina 63, teléfono 454827. Bueno, yo les dije que estuvimos en el Moblas después, cuando terminaron las pruebas, y hablamos con los protagonistas. En este caso, con uno de los motoristas, que proveyó el motor más rápido de la prueba comunitaria. El que le dio el motor a Agustín Canapino, se lo alquiló, porque no lo está atendiendo actualmente en competencia, se lo alquiló para esta prueba, y esto es lo que nos decía. Biseglia, que está trabajando con Roberto Mobras de La Plata en esta prueba comunitaria. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, acá, tranquilo. Bueno, estuviste con impulsores tuyos los autos, tanto de Agustín Canapino como de Martín Basso. Sí, sí. Hablemos con Alberto y vinimos a hacer la prueba comunitaria con los dos Chevrolet míos. Bueno, y contanos una conclusión de lo que se hizo, cómo viste todo. La conclusión es buena porque Agustín quedó primero y Martín quedó cuarto. Quedaron con ningún tipo, la verdad fue un día muy positivo porque no tuvimos con ningún tipo de inconveniente con ninguno de los dos motores, así que para nosotros es una satisfacción saber que el evento que le entregamos rinde en buenas condiciones. Claudio, ¿cómo ves hoy el nivel del tema reglamentario en cuanto a la motorización en el turismo carretera? Se ha dejado de hablar de un tema que antes se hablaba mucho sobre las distintas marcas, y hoy, ¿cómo estamos? Y se dejó de hablar porque imagínate que hoy cualquier carrera de turismo carretera tenés 20 autos dentro de un segundo. Entonces, como están todas las marcas ahí muy parejas, entonces el reglamento está bien. Si estuviese desparejo, se escaparía alguna marca. Como eso no sucede, entonces se deja hablar. ¿Buen acierto el tema del sorteo de los motores? Sí, es da mucha más transparencia a todos los equipos. Se habla que para el año que viene estaría la unificación de todos los motores en la CTC, en donde los preparadores los tendrían que llevar para ser banqueados y luego ser sorteados. Algo que comentó el presidente hace poco. ¿Qué opinión te merece? No estoy bien al tanto de eso. No te puedo dar mucha opinión porque hasta ahora a nosotros no se nos informó nada. Bueno, gracias por la nota y compartimos seguramente la barbilla si nos vemos allá. Bueno, gracias a vos y un cariño muy grande para toda tu audiencia. Claudio Viseglia. Mecánica Folcini, todas las marcas, nacionales importados, suspensión y tren delantero, calle 3 entre 71 y 72, teléfono 451-7110. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. Madera El Terreno, venta de maderas duras y cebeduras, insumos y tirantes para techos. Maderera El Terreno, ventas por mayor y menor, avenida 25, 512 y 513. Teléfono 15-484-8741. La hice cortita, Bianchi, con Biseglia, porque me di cuenta que el único que hacía era tiraba la pelota afuera, no quería jugar. Sí. La tiraba y digo, se, bueno. Se puso el cassette. Sí, no quiere. Y por ahí necesitan trabajo y entonces se cuida mucho en las declaraciones. Demasiado para mi gusto. Bueno, de todas maneras está muy avanzada la nueva mecánica para el turismo de carretera. Ricardo Gliemo ya está con la matricería, no sé si será el año que viene o el otro, para los nuevos chasis del turismo de carretera. Hay que aclarar que conservan la misma forma tanto Ford, Chevrolet, Dodge y Torino. Y te cuento sobre los inscriptos para este fin de semana en el Dante Torquato Emiliosi de Olavarría. Son 53 los inscritos para el turismo de carretera, hubieran sido 55, no está Joe Lombardo, no está Falaschi. Y 47 TC Pista, una muy buena cantidad, son 100 autos, ¿eh? Así. 100 autos en el playón de Olavarría para este inicio de la Copa de Oro, como así también de la Copa de Plata para el TC Pista. Center Lube, Barrio Lubricantes y Aditivos, sería de responsabilidad de todas las tarjetas, avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuesto 137, la línea más completa para tu Fiat. Todas las tarjetas en 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. No se pierdan después de y media la nota con José María López. Habla de todo, Pechito. Pero ahora escuchamos a otro que giró muchísimo. 40 vueltas dio en el Roberto Mouras de La Plata. Y esto nos decía cuando hizo un alto, cuando se bajó del auto después de bañarse tranquilito mientras se tomaba un yogurcito. Hablamos con uno de los candidatos de la Copa de Oro. En castellano, recién terminaron las pruebas, nochecita acá en la casilla, en el Roberto Mouras de La Plata. Bueno, Jonathan, la gran duda, ¿no?, que todos queremos saber, ¿con qué auto vas a la barría? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos definiendo esa la realidad, aunque todo apuntaría a ir con el auto nuevo. El tiempo lo hicimos más rápido con el nuevo. Por ahí nos quedó un poco por trabajar para la goma nueva, equilibrar un poco mejor en lo rápido, pero lo bueno que los tiempos estuvieron dos décimas de un auto al otro, que fue más rápido el nuevo, cuando el nuevo todavía queda mucho por trabajar y desarrollar. Entonces, todo indicaría que ese auto se pone en la barría y el auto que usaste durante el año, ¿pasa a manos de Urretita o quedaría para el TC Mouras? Es lo que también todavía estamos viendo. Tomás en principio le gustó más el auto de él que el auto que el viejo, digamos, que manejó hoy. Y bueno, y después probablemente si no lo quiere agarrar Tomás, lo agarraría el Kika para también hacer la comparación del auto de él al auto viejo mío. Y ahí definir con qué auto se queda. Y esto mañana ya tiene que estar definido. Y sí, ya mañana es miércoles, el jueves tenemos que estar en Olavarría, así que no hay mucho más por seguir pensando. ¿Cómo ves el circuito? ¿Cómo te cae el circuito de Olavarría? Me cae muy, muy bien. Venimos de los dos últimos años de clasificar dentro de los cinco. El año pasado terminamos arriba del podio. Así que esperemos que este año también peguemos otro saltito de calidad y podamos estar peleando por la punta. ¿Alguna estrategia en especial? ¿Se sale a ganar? ¿Se sale a ver qué es lo que pasa y a sumar? Vamos con el mismo planteo que la etapa regular. Tratar de ser lo más efectivo posible en los autódromos donde podemos pelear la punta. Y en los autódromos que por ahí no estamos tan adelante, salir a sumar la mayor cantidad de puntos posible. Bueno, gracias Jonathan y compartimos la barriga. Bueno, gracias, nos estamos viendo ya. Agradecer a todo el equipo que trabajó mucho para después de lo que fue TC Moura, la caravana y bueno, ahora esta prueba, así que agradecido a ellos que bueno, todavía van a tener que seguir laburando para definir los autos. Ahí está, Jonathan Castellano. La ventaja para Jonathan Castellano en este inicio de la Copa de Oro, o la barriga. Todos hablan de la nueva 2 de Jonathan Castellano, me estoy refiriendo a sus compañeros, a los que le están peleando el campeonato de la Copa de Oro. Esa es una ventaja. Y la otra ventaja es que se termina en Buenos Aires. El Coronación es en Buenos Aires. Y bien sabido es lo que funciona las dos, en el Autódromo de Buenos Aires. Ojo con Jonathan Castellano y ojo con Ponce de León, que todavía no ha ganado, pero es el más liviano. Retoques en tu auto, pinturas Remo Esperanza, 50 años de experiencia en la estética del automotor, precios especiales para agencieros. En 65, esquina 150, teléfono 15-605-2364. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, en 66, esquina 150. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerles los mejores costos y las más completas coberturas. Calle 20, 58, 59, teléfono 453-3078. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Jacon en La Plata. Alineación, balanceo y frenos en la esquina de 6 y 39. La escudería. No pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. El Complejito, un lugar diferente. 137 y 526. Apertura, gimnasio con máquinas de última generación. El Complejito, fútbol 6, pádel, confitería, escuelita de fútbol, estacionamiento privado. 490-50-68. Mesa Apertura. Que hable ahora o calle para siempre. ¡Sí, yo! ¡Danger! Y esas alianzas las pagaron carísimas. En Malena hay de oro desde 300 pesos. Te dije que fueras ahí a comprarlas. Pero, mi amor, mi amor. Joyerías Malena. Alianzas de oro desde 300 pesos el par. Con grabado incluido y en el día. 14 casi 54. Teléfono 424-3247. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartuchos. Compu Express. Lo último en tecnología está en 51, 17 y 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Disfruta el fútbol donde vive el fútbol y prendete como siempre al 100.3. El honor está en juego. En el Superclásico de las Américas sobran las estrellas. Este miércoles, desde las 21, ponete la celeste y blanca y jugá con la Supergrande de Argentina-Brasil. Relata Federico Serra, comenta Sebastián Gatti desde Córdoba y en el estadio Mario Alberto Kempes. ¡Vamos Argentina! Disfruta el fútbol donde vive el fútbol y prendete como siempre al 100.3. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Tuning y especiales. Walter. División suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Ahora, tramitar tu pasaporte es más fácil, más rápido y sencillo. Nuevo Pasaporte Express es un servicio prepago que te permite tramitar tu pasaporte en forma digital y recibirlo a las 48 horas en tu domicilio. Todas las oficinas digitales del país donde hoy se tramitan pasaportes están habilitadas para la toma de trámites del nuevo Pasaporte Express. Consulta en www.mininterior.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. La escudería, mucho más que automovilismo. Un 14 de septiembre de 1998 fallecía un hombre con apellido propio y muy querido en el ambiente del automovilismo argentino. Un 14 de septiembre fallecía Rubén Renato Aniceto Fangio, hermano menor del recordado Juan Manuel. Todos lo conocían como Toto Fangio, el hermanito del Chueco. Había nacido el 17 de abril de 1917 y preparó vehículos de turismo carretera y de mecánica nacional. Entre ellos se destacó la Coloradita, con la que Gordeu fue campeón de turismo carretera en 1966. Hoy, 14 de septiembre de 2011, se cumplen 13 años del fallecimiento del Toto Fangio, otro valcarcenio que respiró automovilismo y vivió para eso. El automovilismo, ¿verdad?, está en La Redonda. Jorge Automotores ofrece Volkswagen Vento Turbo Diesel 2007, Audi A3 2010 1.8 Turbo con 6.000 kilómetros. Aprovecha Jorge Automotores. Plaza Cuenca entre 19 y Diagonales 73. Teléfono 483-3842. Muy bien, 17:37, seguimos en la escudería, en la redonda, en la 100.3, y yo les comentaba que José María López habló de todo. Hicimos una nota, le pudimos preguntar varias cosas. Esto es lo que nos decía Pechito López cuando se bajó del auto de la Chevy, una Chevy que anduvo muy bien, muy, muy rápido, y es otro de los que va sin kilos porque todavía no ganó, tiene que ganar Pechito, pero va encontrando rumbo. Esto nos decía José María López ayer después que terminó con la prueba. Estamos con José María López. Bueno, Pecho, una prueba interesante, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, una prueba interesante. Probamos muchas cosas y, bueno, lo más importante es que se pudo probar todo lo que teníamos en mente. Así que, bueno, contento con eso. ¿Cómo se encara el fin de semana? Ya se está con la cabeza puesta en la barriga. No, la verdad que tranquilo, con mucha tranquilidad. Esta prueba nos va a servir mucho para arrancar ahora en Olavarría, y bueno, se han probado cosas muy productivas y creo que nos han servido mucho de cara a lo que se viene. Venís siendo protagonista y sos uno de los favoritos para el fin de semana. No, ojalá así sea. La verdad que hemos sido muy regulares y hemos ido de menor a mayor todas las carreras, hemos ido mejorando, eso está a la vista, está en los resultados, y bueno, ojalá sigamos por ese camino, ¿no? Siguiendo mejorando, creciendo como equipo, creciendo como estructura, y bueno, obviamente uno estando en el playoff y por cómo se ve el año se siente candidato. ¿Qué le falta al auto? Vos cuando hablas con Walter Arifraco, con la gente de tu equipo, ¿qué le faltaría como para redondear y decir, bueno, estoy 10 puntos para encarar los playoffs? No, la verdad es que me siento cómodo con el auto. Siempre se puede mejorar un poquito, ¿no? Pero bueno, tampoco es fácil darse cuenta por ahí que es lo que hace falta. El auto está andando bien, por ahí traccionando no me siento 100% seguro, pero hemos mejorado mucho en ese aspecto y bueno, creo que hemos pegado un saltito de calidad. Ojalá sea así y ojalá lo podamos plasmar en pista. La última, y agradeciéndote, se habla mucho de los chicos jóvenes, los que están viniendo con mucho énfasis, de hecho vos un poquito que te quejaste en la última carrera, ¿los pibes no respetan a los que tienen esa trayectoria? Y no, la verdad que los chicos vienen muy rápido de abajo y la verdad que bueno, no, o sea, no tienen por qué respetar o regalarle nada a uno que tenga más experiencia, para nada de eso, pero sí, obviamente se llevan mucho por delante muchas cosas y producto de la inexperiencia cometen errores, los cuales muchas veces puede llegar a salir o lastimado a alguien o te hacen perder una carrera como si nada, solamente por defender una posición. Entonces, bueno, creo que lo que uno quiere transmitir es que se tiene que correr con un poco más de código. No es cuestión de tirarse a ver qué pasa y tirarse, tocarle pego y salgo. Y bueno, mucha gente corre así. Y si uno por ahí ve carreras con tipos de más experiencia, tipos que han sido laureados y han tenido resultados muy importantes, se ven carreras muy lindas y siquiera ni siquiera un toque, ¿no? Pero bueno, también depende de muchas cosas, dependen también de los equipos, porque muchas veces necesitan presupuesto, entonces por ahí optan con alguien con un poco menos de experiencia, pero con un buen presupuesto. Depende también un poco de la autoridad, de que yo creo que hay que tener un poco más mano dura a situaciones, por ejemplo, como la de Girolami en Buenos Aires, la de Agustín en Paraná, son maniobras muy riesgosas y que ponen en riesgo a otros, ¿no? Lo mío fueron muchos toques, Seguramente no, mal intencionado, ¿no? Nadie quiere pensar que uno va arriba en otra carrera pensando en mala fe o hacer algo de mala leche, para nada. Pero bueno, son errores, como dije, boludos, errores que se hacen sin pensar, y sin pensar que al lado hay gente o pilotos que han trabajado mucho también para estar ahí y que han hecho todo en ley como para lograr un buen resultado, y que bueno, el producto de esto te deja sin nada, que fue mi caso. En Europa se corre así, porque muchos dicen en Europa se corre así, va chapa con chapa. No, no se corre así, para nada. Yo creo que vos has visto muchas carreras y sí, hay chapa, pero hay otros códigos, ¿no? Me parece que se respetan más. Son por ahí pilotos también que se han formado diferente, empezando en su carrera mucho por karting, yendo al fórmula, ¿no? Donde uno aprende también a ir al límite y sin tocarse, porque un toque en un fórmula es mucho, te paga mucho más caro que un autoturismo. Gracias, y lo mejor, compartimos la barriga. Bueno, muchas gracias, saludos. Ahí está, José María Pechito López. ¿Querés viajar cómodo y seguro? Llamá al 423-3185, Remise Futuro, nota 423-3185. Fábrica de Sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad, en camino General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66-137-138, teléfono 450-6379, y en Tolosa, 520, entre 11 y 12. Estudio mecánica en La Plata con títulos oficiales, Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Placer 8, número 22. Llámanos al 489-5272 y al 15-409-0437. Bueno, me gustó. Todas las declaraciones de Pechito, y un poco te da a la derecha, Jorge, lo que hablábamos días anteriores cuando yo te decía que me gustaba el chapa con chapa, porque nosotros pedimos que las carreras no sean lineales, que no sean aburridas, que se pasen, que haya lucha en pista, y después cuando se tocan vienen los reclamos. Pero lo que decía Pechito, ¿no? En Europa se corre distinto, hay chapa con chapa, pero no viene el golpe de atrás, y un poco lo que vos me habías comentado. El tema, yo también quiero chapa con chapa porque está la emoción, es lo que quiere el público, y yendo dos autos a la par y se cascotean de costado, es válido, quién tiene la cuerda, quién no tiene la cuerda, quién tiene la cuerda, manda. Pero en definitiva, lo que yo hacía referencia, Dani, era cuando vos vas adelante y te pegan doblando hacia la derecha, en la parte trasera derecha, y prácticamente te aniquila, claro. Te saca de la pista. Sí, sí, sí. Y ya, a ver, así le pegó a José María Pechito López en la serie de la competencia de Trasleu. A eso me refería, no a chapa con chapa de costado, porque es válido y porque todos lo queremos. Estamos de acuerdo. Ahí está el espectáculo, ¿no? Estamos de acuerdo. Y lo importante es que son los comisarios deportivos, porque si los comisarios saben discernir entre el toque de carrera cuando están a la par doblando y el toque mal intencionado para sacarte, para ganarte la posición, y sancionan como tienen que sancionar, entonces se van a acabar las discusiones. Atención, es algo muy diferente cómo trabaja el comisariato deportivo del turismo de carretera a los comisarios deportivos de la CDA del Automóvil Club Argentino. Si un piloto se equivoca, a lo sumo, te están recargando algún puesto para la final. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En turismo de carretera te sancionan de verdad y el martes tenés que ir a la CAFA a declarar por qué hiciste esa maniobra. Merlo Car Racing, preparación, atención de karting en pista. Merlo Car Racing en 62 esquina 123, teléfono 425-3733. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales, Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22. Llámanos al 489-5272 y al 15-409-0437. Al mundo le falta un tornillo, Bulonera Baldoni lo tiene. Torques especiales, maquinaria y herramientas, Bulonera Baldoni, 44-160-161. Teléfono 470-6186. Muebles Antonio Novoa, hijo, futones, placares y PAF, en la esquina de 12 y 61. Llámanos al 451-7275. Hoy es miércoles. Mañana es la previa. El viernes, desde Olavarría, a partir de las 5 de la tarde, estamos con la primera clasificación del turismo de carretera y todo lo que está pasando con el TC Pista. El sábado, a manera de flashes, estamos informando lo definitivo de la clasificación del turismo de carretera y TC Pista. Y el domingo, a partir de las 8 de la mañana, escuche bien, estamos con todo el turismo de carretera Olavarría, también la información del MotoGP en Aragón, España, IndyCar en Motegi y la NASCAR en Chicago. Todo esto en la deportiva de la ciudad de La Plata con el equipo de la escudería, y el platense en el Mouras, y el karting con Augusto, y muchas cosas más. Taller integral de chapa y pintura, forador y cabina presurizada, pinturas al agua, PPG, forador, chapa y pintura en 43-141-142, teléfono 15-463-4643. Camping, pesca, náutica, buceo y todo lo encontrarás en Patagonia Spirit, en liquidación, en calzado, en indumentaria. Hasta el 40% de descuento por fin de temporada. Pasa por 7 y 59 Patagonia Spirit. Fletes DBS y cargas generales habilitado para todo el país de Diego Cirito. Sería de responsabilidad. Llama al 1540-932-94. Liderar Compañía General de Seguros, en nuevo local en City Bell 473 bis entre 22 y Camino General Belgrano. Llámanos al 15-572-9419. Mecánica Integral Post de Oscar Pérez Serrano. Todas las marcas nacionales importados en Mecánica Integral Post en 66-139-140. Teléfono 15-431-9848. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios de alineación y balanceo en Avenida 66, esquina 145. Visita Parmac Frenos y Embragues. Servicio para autos, motos e industria, Parmac Frenos y Embragues. 54-143-144. Teléfono 450-5648. Muy bien, están probando los Roberto Mouras de La Plata. Mauricio Bernardes, el Chucho Bernardes, como se le dice, está probando con una Chevy del TC Pista Mouras, con la cual ya corrió el TC Pista Mouras en la fecha anterior acá en la ciudad de La Plata. Tuvo un golpe, recuerdo, con ese auto, lo tuvieron que reparar, no fue a la carrera siguiente en el TC Pista Mouras de Olavarría, y ahora estaría volviendo en la próxima acá en el Roberto Mouras de La Plata, Mauricio Bernardes. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet. Repuestos Los Primos, 122, 62 y 63. Caja de cambio y Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición, diagonales 74, 71 y 72. Embrague Carlitos de Juan Carlos Tobio, nacionales importados en 60, 30 y 31. Teléfono 15-463-4763. Tiempo atrás le decían la capital del turismo de carretera. Me estoy refiriendo a La Barría. Hemos sido testigos de las carreras en ruta de Olavarría, donde una cantidad impresionante de público estaba en la Fortabá, estaba en la ruta que va a 51, la que va a Bolívar y Circunvalación. Realmente importante la cantidad que iba a Olavarría, por eso el mote de capital del turismo de carretera. Pasó que en el autódromo no fueron resultados positivos cantidad de público para ver al turismo de carretera, por eso se le quita la fecha. La fecha está en Olavarría porque no va a balcarse. Claro. Ojalá que vaya mucha gente a esta Copa de Oro, turismo de carretera. Te cuento, Daniel, que se hicieron promociones en Bolívar, que se hicieron promociones en Mar del Plata, en Balcarce, en Tandil, en Azul, todo lo que rodea a ese centro de la provincia de Buenos Aires. Estuvo la promoción del TC como para el llamamiento al público que vaya a esta primera de la Copa de Oro. Bulonera Catedral, surtido más completo en máquinas eléctricas. Encontrá Maquita, Boye y Metabo. Visita nuestro salón de exposición con más de 100 máquinas en 55 y 15. Llámanos al 483-1971. Grupo Marcar la Diferencia de Marcelo Simonetti. Teléfono 414-1700. Estamos en 148, 45 y 46. Apostá y ganá en la categoría Agencia Hípica y de Lotería. Estamos en 49, esquina 136. Llamá al 479-9964. Digital Car Service AFA Motor, atención de vehículos de alta gama. Estamos en 3 entre 154 y 155. Teléfono 461-3482. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijo. Reparación de todo tipo de tapas en la esquina de 38 y 139. Llama al 414-0153. Estás en la escudería. Estás en la redonda 100.3. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. AMA UPCN te ofrece más beneficios. Medicamentos gratis y estudios a domicilio para afiliados. AMA UPCN en 14 entre 53 y 54. Industria Panaderil Timosi. Los mejores panificados elaborados artesanalmente. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timosi al 470-7894. Industria Panaderil Timosi. 470-7894. ¿Pensó en iluminar su hogar, comercio o industria? Visite Lograsu Iluminación, el mayor surtido en iluminación de la ciudad. 35 años de experiencia en Atabana. Asesoramiento y proyecto en iluminación. Materiales eléctricos. Avenida 44 entre 140 y 141. Teléfono 470-6527. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530, Tolosa. Teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta. ¿Perfecta? Publica en el día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 4 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes de 9 a 17. Y durante 30 días aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet, totalmente gratis. Si no vendés es porque no querés. Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta, suplemento Vehículos de Diario El Día, Diario El Plata y Revista Autos Platenses. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. Un 14 de septiembre de 2008, un joven piloto se apoderaría de un nuevo récord en la máxima categoría y ganar una carrera. Un 14 de septiembre, el alemán Sebastian Vettel hizo historia. Con 21 años, 2 meses y 11 días, se impuso bajo la lluvia con un Toro Rosso en el Gran Premio de Italia y se convirtió en el ganador más joven de la Fórmula 1 Internacional. Con esa consagración, Vettel superó la marca del español Fernando Alonso, quien en 2003 había vencido en Hungría con 22 años y 22 días. El automovilismo, ¿verdad?, está en la redonda. Jorge Automotores ofrece Volkswagen Vento Turbo Diesel 2007, Audi A3 2010 1.8 Turbo con 6.000 kilómetros. Aprovecha Jorge Automotores. Plaza Cuenca entre 19 y Diagonal 73. Teléfono 483-3842. Bueno, gracias, Wanda Saqueira, por el especial. Presentamos, lo tenemos a Facundo Arruzzo en línea. Presenta estación de servicio en Las Palmeras. Cargue GNC combustible con su carga de gas, sume puntos y gane Avenida 72 entre 10 y 11. Hola, Facundo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Cariño para toda la audiencia. ¿Todo bien, amigo? Todo bien, por suerte. ¿Vos? Bien, trabajando, pensando ya en la barriga. Estamos partiendo, haciendo el bolso con esta primera de la Copa de Oro tan importante, ¿no? Tempranito ya. Y sí, ¿qué te parece? Bueno, está muy bien. Facundo, a ver, con el Makin Park, estás prácticamente consolidando para el año que viene, vas a golpear la puerta a la CTC para pasar al turismo de carretera. Contá a la audiencia. Bueno, la realidad es que todo piloto quiere correr en turismo carretera, pero bueno, para pasar al turismo carretera hay que tener experiencia primero en TC Pista. Uh-huh. Entonces, quería volver a la categoría. Por suerte lo puedo lograr gracias al apoyo de todo el Makin Park Racing, de Jorge Solgen y de todos los integrantes del equipo. y de algunas empresas que nos están apoyando en este proyecto, así que la idea, el sueño de todo piloto es correr en Turismo Carretera, y bueno, creo que hay que hacer los pasos necesarios, que en este caso es hacer TC Pista para poder llegar a la mayor categoría del automovilismo nacional. Bien, buen trabajo en las comunitarias, estuvimos pendientes de todos los tiempos, lo mismo que Turismo de Carretera en el día de ayer. ¿Se desempeñó bien el auto? Sí, la realidad es que el objetivo de la prueba era adaptarme al auto, al equipo, insertarme y ver cómo trabajaba cada uno de los mecánicos del Mackin Park Racing, y por suerte me han recibido, me han integrado al equipo de forma rápida, han sido muy amables conmigo cada uno de los chicos, y el objetivo de la prueba era adaptarme al auto, de hecho lo hice, y sin duda que todavía quedan cosas por pulir y por mejorar y por seguir en el periodo de adaptación. Así que tomaremos esta carrera de Olavarría como una continuación de la prueba que hicimos el día lunes en el Autódromo Roberto Moura. Y bueno, con buenas expectativas hemos funcionado rápido, así que ahora resta ver cómo funcionamos el día viernes a partir de los entrenamientos en un circuito distinto que es el de Olavarría. ¿Qué tal, Facundo? Te saludo. Mi nombre es Daniel Solesi. Buenas tardes. Y la consulta. Buenas tardes. Y la consulta es, la intención es hacer TC Pista hasta fin de año y pedir el pase el año que viene, o el año que viene hacerlo también dentro del TC Pista. Mira, la realidad es que presupuestariamente no estamos holgados para hacer estas fechas. Por detrás de esa primera fecha hay un gran esfuerzo del equipo y de mi familia. Estamos en búsqueda de nuevos auspiciantes, y en un principio tenemos confirmada esta fecha y quizás la segunda en Río Gallegos, pero estamos presupuestariamente muy muy limitados, entonces si no aparecen auspiciantes para este año, digamos, no voy a ni poder terminar estas cinco fechas que restan. Se está haciendo un gran esfuerzo de parte de mi familia, del equipo, de los oficiantes que hoy nos están acompañando para poder hacer una o dos carreras, y después ver la continuidad. Todavía no me puse a pensar en el año que viene cuando no tengo definido todavía el 2011. Ojalá que lo puedas lograr, Facundo. Te hago dos preguntas. Te hago dos preguntas en una. Se dice que el coronación del TC2000 es en el Callejero de Buenos Aires, y además te pregunto cómo está el tema de tu presupuesto, de los contratos para los equipos del TC2000 que te puedan recibir. Ojalá que se concrete el proyecto este de TC2000, de tener coronación alrededor del Obelisco por el 9 de julio. Me encantaría que a concretar ese proyecto que puso en marcha Pablo Peón hace ya algunos meses. Por el tema del TC2000, yo tengo contrato por un año con el equipo. Vence el 31 de diciembre de este año. Todavía tengo que hablar con el equipo para ver si se renueva o no para el año que viene. Esperando. Son meses de definición en los cuales no se sabe qué va a pasar, así que ojalá cuanto antes se pueda ir resolviendo el contrato para el año que viene si continúo dentro del equipo. Gracias por atendernos, por la gentileza de comunicarte también con nosotros después de un llamado que se ha cortado. Mucha suerte y nos vemos este fin de semana en Olavarría. Bueno, muchas gracias, nos estaremos viendo el día viernes. Cariño para la audiencia, para los integrantes del Mackin Park Racing. Y bueno, espero que la gente disfrute de la primera final de la Copa de Oro del TC y del TC Pista, y vamos en búsqueda de un buen resultado junto a todo el equipo de Jorge El Sol. Muchas gracias por el contacto. Joven piloto, promete mucho, y se llamó y habló con nosotros, se llama Facundo Arduce. Bueno, bárbaro, llegamos al final. Jorge, nos encontramos mañana. Por supuesto, mañana con la previa del Turismo de Carretera y el viernes desde Olavarría con la primera clasificación. Por supuesto, y el domingo a partir de las 8 de la mañana, toda la actividad desde Olavarría con todo el turismo carretera y desde el Mouras de La Plata, lo que va a pasar con el TC Platense, que promete 40 autos para este fin de semana. Están trabajando y mucho. Gran trabajo de Marcelino en las pruebas en la semana pasada y es uno de los candidatos. Va a haber debutantes. Bueno, mañana nos metemos de lleno con el Platense. También con la Fórmula 4, donde hay pilotos de La Plata que están trabajando y van a estar presentes. Nos reencontramos mañana a las 5 de la tarde, como todos los días. Gracias Jorge Bianchi, gracias Lorena Santangelo, gracias Augusto, gracias Federico Rubio, gracias Armando Páez por la puesta en el aire. Mañana a partir de las 5 estamos nuevamente. Chao, hasta mañana. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.